me voy a alejar. Yo ya tengo otro cariño, te voy a dejar. Ya no soy feliz contigo. Compréndeme. Calle, nada quiero con.